escuchando, ¿no? Y si vieras dónde viene, en un libro aún más bello, viene un libro con un disco. Lucas Edler. Hola, Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, muchas bienvenido, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Igual que para nosotros que estés vos. Canciones con Pessoa, recitaciones, traducciones y prólogos de Santiago Kovadlov. Es un disco, libro. Contanos, Lucas. Mira. Yo lo vivo como una especie de obra casi interdisciplinaria, por así llamarlo, sí, porque ¿no? Bueno, cuenta con el costado musical que está a cargo mío, en el que junto con Santiago Kovadlov hicimos canciones con poemas de Fernando Pessoa. Y bueno, algunos de ellos yo los canto. ¿Santiago es el hijo no reconocido de Santiago de Fernando Pessoa? Sí, para mí es un heterónimo más. Un heterónimo más, claro. Sí, claro, sí, claro. Sobre todo por su labor como traductor. Como traductor, ¿no? increíble. Es fantástico eso. ¿Y entonces? Y bueno, y él se encarga de llevar a cabo algunas lecturas que tiene que ver con poemas de Pessoa, pero que están están en prosa de algún modo, ¿no? Es decir, no respetan la métrica. Ni las rimas que claro, a veces requiere claro, un poema. Como el libro del desasosiego, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Cuánto tiempo tocaste en Memphis? En Memphis estuve poco menos de 10 años, yo te diría. Desde el año 2000, en el que... En ese momento yo recién contaba un poquito... A Irene. Fuera de aire, a Irene, sí. Que yo me vi en una especie de encrucijada en ese momento. Una encrucijada muy, muy bienvenida porque yo me encontraba con la posibilidad de o bien irme a estudiar a los Estados Unidos a una universidad de música llamada Berklee, claro. Que queda en Boston. Bueno, apliqué en su momento para tratar de conseguir una beca. Y bueno, conseguí una beca parcial. ¿Qué es una beca parcial? Y de una parte. Una parte, exactamente. Uh-huh. Eso es. Y en el momento en que estaba casi con un pie arriba del avión, recibo el llamado de Adrián Otero, el cantante de la Memphis, y bueno, y me ofrece que audicionara, porque ellos estaban probando guitarristas. ¿Y por qué te conocí, Adrián? Adrián me conoció gracias a quien para mí fue una especie de guía indispensable, no solo a nivel musical, sino creo que casi... lo hago extensivo al orden filosófico de mi vida, que es Miguel Botafogo. ¿APA? Sí, APA, exactamente. A mí me pasa lo mismo. Cuando pienso en el Bota, en Pessoa, en Santiago, siempre me quedo ahí con una onomatopeya para describir lo que siento. Que tiro a Pinchevsky, ¿qué decís? Y también, lo mismo. Totalmente. Y bueno... ¿En qué íbamos? Que Adrián te conoció por Botafogo, ¿no? Eso es. Y el Bota, bueno, el Bota a mí yo creo que él me fue como apadrinando bastante. Y en el momento en que Memphis estaba buscando guitarrista, él me recomendó, lisa y llanamente. Y bueno, eso fue para mí una puerta de acceso a un mundazo, ¿no? Claro, claro. Bueno, que terminó siendo mi experiencia. Una década de tu vida ahí. Eso es, sí, totalmente. ¿Solamente ahí, en esa década, o también tenías otros trabajos? Mira, paralelamente yo creo que fui entendiendo que mi vocación como guitarrista, como músico, no se agotaba únicamente en mi función dentro de Memphis. Yo tenía mis composiciones y quería decir algo con eso. Y bueno, y de forma simultánea empecé a editar algunos discos. El tema es que el proyecto que tenía de forma solista lo podía llevar a cabo de forma como muy intermitente, porque obviamente lo que pasaba con Memphis era un fuerte ritmo, era fuerte, era bastante ininterrumpido, sí, el laburo, sí. Y estaba buenísimo. Así que bueno, de nuevo, estuve sacando algunos discos que trataba de ir ahí colando en los huecos que tenía junto a la banda. Y a la vez, muy de a poco, empecé a reconocer una segunda vocación, que es la de lo literario en mi vida, y que no deja de ser algo novedoso en realidad. Y bueno, yo pocos años antes de que terminase Memphis, la Memphis de Adrián, me interesó empezar a codearme de un modo más explícito con el mundo de la lectura. Yo me daba cuenta de que, así como me apasionaba mucho empezar a leer, por ejemplo, autores como Pessoa, también sentía que el ejercicio de la lectura puede ser un poco solitario, ¿no? Y bueno, y me inspiraba con mucha curiosidad saber si había un mundo ahí que empatizase, por así decirlo, sí, ¿no? Con todo lo que yo estaba viviendo, que mucho de lo que me pasaba tenía que ver con cosas que eran casi indescriptibles, ¿no? Entonces, creo que en parte por eso me interesaba empezar a leer, por ejemplo, a Fernando Pessoa, ¿no? Que sí, para mí, si por algo se caracteriza, es porque de a ratos uno siente eso de que lo oscuro, gracias a Pessoa, se ve bien clarito, sí, ¿no? Sí, sí. Y es como que su discurso es casi como si reuniera esa paradoja. Sí, sí. Y bueno, y el mundo a mí, para mí, de las letras y la idea de entrar a la facultad. Yo empecé a estudiar letras en El Salvador, ahora, ajá, estoy tratando de cerrar con ese ciclo en mi vida. Arranqué hace ya como 6 años. Codearme con ese mundo para mí tenía que ver con todo esto que te cuento. A ver si aprendí a ver qué me pasaba al relacionarme también con otros con quienes yo intuía que estaban en lo mismo que yo. No quedan dudas de que lo tuyo es el arte. No cabe duda, sí, eso sí, sí, lo me tengo. Me quedé pensando en la metáfora o en lo que recordabas recién de lo oscuro y lo claro respecto, sí, de Pessoa, porque a mí se me hace que, habiendo sido muy seguidora de lo que era el blues callejero, pesado, sí, a veces cuadrado, pero digo cuadrado en el sentido de fácil de seguir para todos, sí, de la música que hiciste durante 10 años, ¿cómo conservaste esta extrema delicadeza, este costado sutil que es este disco, que es exactamente lo opuesto del blues y hace que yo me enamore de las dos cosas? Yo sigo amando el blues de Otero y amo profundamente este material desde que me lo acercó Hugo. Qué bueno, porque la verdad que describís bastante bien algo que a mí también me pasa. Yo tengo como dos betas en mi vida y una es la de... ¿Sos de Géminis? Soy taurino en realidad, pero bien podría ser un geminiano, claro. Sí, yo tengo estas dos betas que... ¿Estás por cumplir años? Estoy por cumplir años, sí, estoy por cumplir años, el 20. El 20. El 20 del mes presente. Te decía que bueno, que tengo este costado que me tira que me tira mucho la visceralidad, por ejemplo, que es como, ¿no?, uno de los sellos ahí distintivos de la música afroamericana, del blues. Claro. Y por otro lado, esto que también mencionás acerca del refinamiento, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la prosa de Fernando Pessoa. Y creo que los dos mundos son, desde lo aparente, inconciliables, pero si uno se las rebusca, pueden convivir. ¿Sí? No, es que sí, es que deben ser un ensamble. No creo que discutan. Yo creo que no. De hecho, yo hay como una especie de movimiento, claro, medio, ¿no?, como oscilante. Que va y viene, oscila, sí, claro, sí, hay como un vaivén. Caben los dos. Es como pensar que ir a la cancha y al ballet no se puede. Claro. Exactamente. Sí, yo creo que son falsas antítesis. Sí. Absolutamente, ¿no? pero en un creador es una cuestión Mira, resaltar. A mí me gusta mucho la idea de conjugar estos aparentes mundos opuestos, porque creo que en ese híbrido, en esa grieta, ¿no?, hay una verdad interesante. Yo creo que sí. Creo que cuando uno, toda esa cosa de a ratos trillada que está en boca de uno como músico, que tiene que ver con la idea de no sufrir rótulos, ¿no?, y de no quedar ahí como en esa especie de casilla de la que tanto se habla, ¿no?, no quedar como reducido a un género, tiene que ver con esta idea de que siempre haya un lugar, ¿no?, para algo novedoso. Canciones con Pessoa va a estar los jueves de junio en la Clásica Moderna, ¿no? Los lunes de junio. Los lunes, sí. A las 21 horas de junio, sí, en Clásica Moderna. Eso es, y lo más próximo es el 24 de mayo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Va a ser la Usina del Arte, eso. Ah, eso es, sí, con entrada gratuita. Con entrada libre y gratuita el 24 de mayo a las 17 horas. La calle Cafarena, allá, hermoso lugar. Es precioso lugar, sí, es un lujazo. ¿Y qué tenés ahí entre tus brazos? Entre mis brazos está La Gran Culpable, de todo esto que estamos hablando, que es una guitarra acústica. En esta ocasión traje, como estábamos hablando recién fuera de aire, una guitarra de escala más reducida, pequeña, para poder transportarla. Genial. Y que de hecho, en general me recuerda mucho por el audio que tiene, por el sonido que tiene, a lo que solía interpretar, por ejemplo, Robert Johnson, o, no sé, íconos del blues, ¿no? De la época más temprana y, como ella decía, más cruda. Más cruda, claro, más pobre. Callejera. Sí, bien callejera, bien callejera. Lucas Edler en vivo aquí en Por Amor al Arte. Escúchalo. Melodía, la que fuere, que me arranque por fin del alma. Esta incerteza que quiere una imposible calma. Alguna melodía cualquiera, guitarra, viola, lo que sea, un canto que se desgarra, un sueño en que no me vea. Todo menos la vida, jota fado, confusión de la U. Última fiesta vivida que no sienta mi corazón. Alguna melodía cualquiera, guitarra, viola, lo que sea, un canto que se desgarra, un sueño en que no me vea. Todo menos la vida, jota fado, confusión de la U. Última fiesta vivida que no sienta mi corazón. precioso. Precioso, Lucas. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Hermoso. Ondeaba y ondeábamos todos con él, ¿eh? ¿No te suena a río? ¿A qué? A río. ¿A Río de Janeiro? Agua, ¿no? Ah, arriba. Agua suave, agua mansa. A cascada por ahí. Para mí agua mansa, río, mansa. Río con fondito de piedra, transparente. Sí, sí, y agua transparente. Te agradezco mucho la imagen. O mi muelle, o mi muelle del Tigre. ¿Cómo? De hecho, a mí me atrapa, me gusta mucho la imagen del río. De hecho, hace poquito compuse una canción que se llama Me voy a la ribera. Pensando en esa cosa tan interesante de Pessoa, que es la de sentir nostalgia por cosas que él nunca experimentó. ¿Viste? Es tremendo eso. Y me engancho mucho de esa idea porque es posible sentirse muy libre uno al componer desde ese lugar, ¿no? Claro, claro. Digo, podés convalidar de esa forma, ¿no? Cosas que imaginás y no necesariamente te pasaron. En el arte, como decía Fellini, hay que ser mentiroso pero sincero. Totalmente. Pessoa dice, ¿no? El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que deberá siente. Es hermoso. Totalmente. Qué lindo ese, déselo vuelta. Más despacito. Mira, necesitamos a Santiago en este momento para que... dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Ya está, qué más. Es muy hermoso. Forma parte, son los primeros versos de un poema que también musicalicé que se llama Autopsicografía. A verlo. Mirá. Es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino, distrayendo a la razón. Ese tren sin real destino que se llama corazón, y así va por su camino, distrayendo a la razón. Ese tren sin real destino que se llama corazón. Bravo, Lucas. Bravo, Lucas. Lucas, gracias, caro Alfonso, gracias, carito. Pero, Alfonso. Un placer. Lucas Edler con Santiago Kovalov presentando canciones con Pessoa los lunes de junio a las 20:30 en clase que hay moderna. Los demás compañeros que dicen acá van a estar. Luciano Peralta con trabajo. Eso es, sí, van a estar. Lucas Nervi en batería, Fernando Pugliese en piano, Pablo Zimmer en saxo tenor y Gwen Lee en trompeta. Esos son mis amigos. Esos son tus amigos. Esos son mis amigos. Ahí está. Y van a estar ahí los amigos. Por supuesto. Qué grande, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Lucas. Bueno, esos son representativos de lo también. De la heteronomía pessoana. Bueno, que para quienes no lo sepan, los heterónimos de Pessoa son los alter egos desde los cuales él Incursionaba en distintos estilos, sí, para bueno, darle como distintos registros a su escritura, ¿no? Al menos desde lo expresivo. Exactamente. Tuvo como 5 o 6 tenía. Sí, tenía un montón. Sí, sí, estaba al borde de la esquizofrenia, básicamente. Y cuando, bueno, Lucas, muchas gracias por la visita. Es un placer, es recíproco. Muchas gracias. Es un placer escucharlo, Lucas Erler, ¿eh? Ah, me encantó. Qué lindo, ¿eh? Pero mirá, además te digo... Lejos, en la otra orilla del gas pimienta estábamos, ¿eh? Te agradezco tanto, Hugo, cuando me diste ese libro, Hugo, cuando recibimos el material, me dijo, Nora, léelo y escúchalo, creo que te va a gustar mucho. Y fue francamente placentero el fin de semana que me dediqué a hacer eso. Digamos, fue un sábado a la tarde y estaba absolutamente acompañadísima, así que gracias. Qué lindo, la verdad, de verdad que creo que alguna vez se lo mencioné a Caro. Hay pocas cosas que sean tan gratificantes en lo que tiene que ver con la vocación de uno como saber que las canciones que uno hace se transforman en la compañía del otro, ¿no? Sí, por supuesto. Absolutamente. Así que yo te agradezco de todo corazón el comentario, en serio. Gracias a todos, nos volvemos a ver mañana, nos pasamos un minuto, vienen los muchachos de la Coca para el Fernet. Chau Gaby, chau Silva, chau Irene, gracias Hernán, querido, chau Anita, chau Norita, chau Normita. Chau, hasta mañana. Y chau Lucas Edler, y volverás alguna otra vez. Pero ¿no? Voy a estar encantado. Bueno, buenísimo, Lucas.